Claro, y esto es una teoría simplemente mía. Ahora, piénselo, cuando la mayoría de usuarios de TikTok son pelados entre los 18 y 20 años, los que son muy, muy fuertes, activos en la red. En 4 años. En 4 años ya pueden votar. Claro, total. ¿No? Mírelo por ese lado. ¿Qué van a recordar? A su héroe, el que le salvó su red social en la que se mueven todos los días y ganan plata, y porque mucha gente vive de TikTok. Sí, es cierto. Yo veía que, o sea, son 170 millones de usuarios en los Estados Unidos. De esos, más o menos 10 millones son empresas. Y de ahí hay una cantidad de gente, digamos... creadores. ¿Cómo se dice? Okay. ¿Régimen común? Sí. Simplificado y común. Régimen simplificado. A mí no me pregunten eso en un cuadrito. Yo siempre pregunto, perdón, régimen simplificado, ¿es uno normal que no tiene empresa? Son cosas que sabe Uribe. Yo tampoco sé. Y Alejandro, y a mí me sale eso y yo pero a lo que voy es que sin hay millones de personas en los Estados Unidos que se dedican solo a TikTok y viven de eso. Sí, sí, sí. Así sea. Haciendo cosas interesantes o con su empresa o simplemente bailando o mostrando nalgas, lo que sea. La pero trama. Pero hay mucha gente que se mueve ahí, claro. Su trabajo es ese. Ese señor entra con pie derecho a la Casa Blanca con esa jugada. Ya. Pues por lo menos con un segmento poblacional importante que le puede servir a futuro, sí, es mi teoría al respecto. Sí, tiene sentido. Que como cualquier jugada política que siempre es de ajedrez, pues ya va 2 o 3 jugadas adelante, ¿no? Claro. Entonces, ahora yo siento que para está... Para una prórroga, ¿no? Claro, sí, pero... para ver cómo llegan a un acuerdo igual... Para entregarle amistoso. Eso, para entregarle eso o a Mark Zuckerberg o a Elon Musk. No va a pasar porque ya la empresa china, acuérdate que dijo que no, ellos no van a vender. El acuerdo, ¿quién sabe cómo llegaría? Más bien yo creería que sí se pueden organizar... entre dos, un representante chino que esté por la empresa. Que se supone que es 50 y 50. Exacto. Creo que van a llegar a ese acuerdo, que es un 50% de acciones. Y ese 50, que es prácticamente dominio de la empresa, puede quedar en manos de Zuckerberg o de Elon Musk, porque son quienes tienen la plata para eso y el conocimiento tecnológico también para eso, y les funciona como para añadirlo en el caso de Zuckerberg a Meta, porque Elon Musk había dicho que estaba pensando revivir Vine. Sí, también vi por ahí. ¿No? Sí. Entonces, pues hay mucha cosa por ahí. ¿Cómo puede que eso les salga de un tiro por la culata y en 8 días o 15 días vuelven y cierren TikTok otra vez? Todavía sigue abierta la posibilidad que no lleguen a un acuerdo. Por eso, hoy estamos preguntando cuál aplicación le preocuparía que prohibieran. Urish, ¿hay alguna aplicación que tú digas, me sirve mucho, no sería chévere que la prohibieran? Yo creo que no sería chévere, a mí me afectaría mucho que prohibieran WhatsApp, porque realmente yo creo que es la aplicación que uso todos los días para todo. Comunicación en general me parece que es supremamente conveniente para muchas cosas, independientemente de que WhatsApp es también considerada una red social porque tiene funcionalidades como stories y cosas de esas que uno nunca usa. No. Los estados. Hay pocos. Gente que sí. Los papás. Pocos. Los abuelos. Sí, sí. Para mandar piolines. Y Alejandro. Para mandar piolines. Sí. Alejandro manda piolines. Alejandro a mí me manda piolines. Así que WhatsApp es una herramienta que WhatsApp. Es de uso todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Para mí sería, o sea, las videollamadas, los mensajes de voz, los mensajes de texto, los stickers, todas esas vainas que ya hacen parte de la rutina diaria de uno todo el tiempo, más que cualquier otra red social, o por lo menos en mi caso. No, y yo amo los servicios o las empresas que tienen comunicación por ahí. Y es claro, que lo redireccionan. Y te metes al perfil en WhatsApp y te sale todo. Horarios, hasta tienen la carta. Por ejemplo, un restaurante te muestra así el menú. Es que tiene esa opción de WhatsApp Business, que es le permite casi que montar su tienda ahí. Entonces, sí, yo creo que esa sería una aplicación que a mí me... sería muy duro. Difícil. Que se acabara. Mira, por acá tenemos opiniones. Marco y JD dicen que... Mentiras, Marco dice que YouTube. Ese me dolería en el alma. Bueno, sí, entiendo el lugar. JD, también con Gabriel, dicen que Twitter es un estilo de vida, pone Gabriel. Wow. Y también por acá dice Chingara Gato, Telegram. Mucha gente la desconoce, pero es un universo de utilidades. Polémica, además. Yo no he caído ahí. Yo no tengo Telegram. No la tengo instalada ni siquiera y creo que no me interesa en lo más mínimo. Pero veo mucha vaina pasando. Creo que Telegram está muy lleno de porno, ¿no? Mucho. Y ¿cierto? De mafias. Sí, hay muchas redes raras. Ahí oscuras. Muchas no cosas oscuras. Porque no hay filtro. ¿No te acuerdas que la cabeza de Telegram fue arrestado el año pasado? Sí. Y el hombre aceptó colaborar y entregar datos y entregar conversaciones y entregar archivos y entregar a gente para que no lo dejaran en la cárcel. Es que hay cositas. Sí, yo por ahí me he encontrado en Twitter, sobre todo, que a veces le sale a uno, pues, cosas a la que otra gente le da like o lo que sea, y le salen en el timeline, el para ti. Uh-huh. Gente, por ejemplo, que comparte películas links completas y manda el link por Telegram, pirateado. Sí. O aquí les dejo la discografía completa de Mac Miller, y el link lo mandan por Telegram. O sea, se volvió una red como para mucha cosa medio delincuencial, me parece a mí, es que están guardando las proporciones, pero como medio de la ilegalidad del internet se está moviendo mucho por Telegram. Ahora que no. Esto no sea algo que lo anime ahora a irse a Telegram, no sea así. No. Y ahora no, por lo que te digo, porque lo están investigando y están bloqueando todas las cosas medio indebidas. Ahora, ya las están bloqueando como compromiso también a que no metan a la cárcel a este señor. Vean, saludos para Mamuecas. Mamuecas. En Instagram. Mamushka. Dice que la de la X. Ay, lindo. Bueno, está bien, pero di la verdad. Dice TikTok después. Me acompañó en la pandemia. Bueno, también. Bueno, ahí está. David Bones dice Google Maps. Bueno, es chévere. Esa es chévere porque sí lo ubica y tiene la capacidad de mover el mapa a la imagen real, entonces uno se ubica más fácil. Sí, es buena. Te puedo decir, por pura curiosidad periodística, señor, investigativa. Okay. Me gusta. Abrí o me metí a Red Note el fin de semana. ¿Qué tal? Previo a la supuesta baneada de TikTok, a ver qué era la vaina. Pues no, uno no entiende nada. No entiendo un carajo, todo está en chino mandarín. Es que es muy curioso porque estábamos contando. Y no permite traducir. Sí, porque imagínate que ¿no Duolingo Estoy muy flojo. Estoy muy flojo. Me gusta la mandarín. Me gusta. Estás on fire, me encanta. No, mira que entre las aplicaciones más bajadas este fin de semana está Duolingo, porque los que querían entrar a Red empezaron a pero lo graban, como que le pegaban pantallazos, escogían texto y lo mandaban para traducir. Hay que valerles el esfuerzo. Las ganas de la gente de pertenecer a algún lado, ¿no? Claro. Qué cosa tan loca. Podríamos aprovechar eso. Bueno. Creo que fue como el estartarazo inicial, fueron como 220 mil personas de un solo totazo. La que más se descargó el fin de semana. Pero ahora quiero ver quiénes se van a quedar. Nadie. Ahora que volvió TikTok. No. Es lo mismo que pasó con el tema de Twitter y Threads. ¿Viste? Muchos nos fuimos a Threads y ahí no ha pasado nada. Yo lo abrí en ese entonces y claro, no la uso. Yo por ahí se mueven un par de conversacioncitas chéveres de vez en cuando. Sí. Digamos que es menos tóxica que Twitter. Pero también ya Tres está llena de basura, de cadenas y cosas pornografía, raras. Pornografía, de ¿cómo? Cadenas, de. Es el algoritmo de ustedes. De estafas, ¿no? De estafas y, como en todas las redes, de gurús. De todo, ¿no? Gurús de te voy a enseñar cómo ser millonario en 8 días con 30 mil pesos. Y uno ya, ok, sí. Financieros. Sí. Estamos llenos de gurús financieros, ¿no? Importante. Y todos son millonarios, pero están en TikTok y en redes sociales. Están millonarios. Vamos con música. Vamos con Calvin Harris. Esto se llama Thinking About You. Ahí estaban las TLC, la canción Waterfall sonando, 10:30 de la mañana, Mañanas X. Si tuvieran la posibilidad de vivir más, ajá, ser eternos, ¿lo harían? ¿Eternos? No. Prolongar la vida. Pues si se puede prolongar un poquito, bien. Pero pues ya la eternidad, sí, como que... Uy, no. Sí, no, no, no. Muy ¿tú? Pesado. No. ¿Hasta dónde? A ver, si sé que... Si tengo la posibilidad de saber que me voy a ir a los 40, obvio, sí. Pero porque si a los... ya te queda los, una semana. A 5 años. A los, a los 70, a los 80, digo, ya está bien. Ok. ¿No? Bueno, tú nos vas tampoco, a contar. Tampoco, no. ¿60? No, dije 80. No, 65. ¿Qué? Sí. Oh, no, digo, 90. No, exacto, 80, 80 a ver, todavía no están tampoco. Dices, 80 vital. 70. Ajá, no, claro, pero eso depende ya. Es que todo depende de su juventud, rutina diaria y de la forma en la que de su usted, diario vivir, que claro, con el que está cultivando su futuro. Sí, su pues, futura vejez. Ya no pues fumo. Obviamente. Ya no fumas muy bien. Buenísimo. Entonces, por ejemplo. Las si usted, gaseosas las dejó. Estoy dejando si la gaseosa. Si usted deja todos esos hábitos, es posible que llegue mucho mejor a cierta edad, ¿no? Okay. Más saludable, con más energía, con, ¿no? ¿Cuál para chévere. Ti es el rango de edad bien? No, pues es complicado. ¿Cómo así el rango de edad bien? Como para irse, ¿70? No, es que eso todo, yo creo que eso depende de muchas cosas, claro. Porque, pues, a ver, si uno se puede cuidar y todo el rollo, bueno, y eso sí resulta ha pasado, que después le da uno una enfermedad grave o alguna vaina, pues ya uno lo piensa. Pero pues, digamos, 90. Hoy, no. 90 es mucho. No, pero eso está bien. Eso depende 70. Del de 70 no hay más. La actitud que tenga cada uno hacia la vida, o sea, porque no, si hay gente que tiene mucho problema y mucha vaina y su actitud bueno, hacia sí, la vida de pronto cierto. Se todo complica depende. Un poco. Es verdad, todo depende. Pues, pero Andrés nos trae. Hola. Hola. Hola, una soy inteligencia Andrés. Artificial que prolongaría la vida humana. Sí, la estamos desarrollando. Ah, qué bien. Están trabajando. ¿Sí? ¿Con quién? El equipo científico. En tu laboratorio. De OpenAI. Ah, bueno. Casi nada, ¿eh? Ok. Prolongar la vida humana con ayuda de inteligencia artificial. Esta es la premisa de una nueva sección, una nueva herramienta, una nueva tecnología que está por presentar la compañía de Sam Altman. Uh-huh. Se llama GPT-4B Micro. Sí. Y lo que va a hacer es desarrollar pequeños modelos de lenguaje de ingeniería de proteínas para que se sí. pueda implementar la salud y la ciencia la puedan implementar en la renovación de proteínas y células que necesita el cuerpo para poder vivir más. Okay. ¿No? Entonces se van a meter por el lado de la investigación arriesgado. Biológica ya. para poderle prolongar más la vida al ser humano. Interesante. Que funcione o no, que se estén dando pasos agigantados o adelantados o no. Se trata de la medicina regenerativa en la cual ya están trabajando pues varias empresas, la ingeniería de tejidos y el modelado de enfermedades para poder, por un lado, atacar enfermedades de una manera más rápida y más claro. efectiva a tiempo y por otro lado, regenerar células. ¿Sabes en y qué? Proteínas. En que sí estoy de acuerdo, más que todo en las enfermedades como el Alzheimer y como la demencia. Tremendo. Que el cuerpo muchas veces está bien, sí. pero pierden toda su capacidad por ese lado. Entonces es como, quienes hemos pasado, sí sería muy bello poder tener la posibilidad de regenerar el cerebro. Importante. Ahora, uy, sí. lo que usted dice están hablando a nivel físico, ¿cierto? Sí. A nivel físico, a nivel longevidad. Sí, porque células, por ahí, proteínas. Por ahí vi en estos días que están trabajando también en la recopilación de la conciencia de la gente. ¿Unas memorias? Para convertirla, para archivarla en la memoria colectiva de la inteligencia artificial global, lo cual haría que usted de verdad fuera eterno, así su cuerpo ya no exista. Ok, un archivo. Eres un archivo. Que, un o sea, archivo que pueda recopilar toda su conciencia, todas sus experiencias de vida, todo lo que usted es ¿como Lucy? Mentalmente, haz de cuenta, algo o así. Sea, y si yo algo quiero, así. Y si yo quiero, como no sé, soy el hijo o el nieto de esa persona, ir a revisar eso, ¿podría? Es una muy buena pregunta, chévere. Andrés. Sí, sería porque como para un ya archivo. Porfa, llamemos 018000. Ya llamo. No, pero con el celular no se puede el 018000. Ah, trabajemos sí, no. en esa tecnología primero. Por favor. Poder hacer llamadas al 018000 desde el celular. Gracias. Bueno, esa es una buena pregunta también. ¿Cuánto tiempo sí. le gustaría, a qué edad le gustaría a usted partir? Sí. ¿no? No. Y pues que se marchó. Que hay gente que diga que a los 100 años. Y a su barco le llamó Libertad. 101 años, 102 años. 101 dálmatas. Oye, oye. Toma, vete de vacaciones. Gracias. Ahí estaba Hozier con Too Sweet sonando en las mañanas en la X. Tenemos un 2025 en el que podemos mejorar como seres humanos y les traigo gestos que debemos evitar para que le caigamos mal a la gente. ¿Gestos para evitar? Ok. Lenguaje corporal. Sí, no, no, no. Histrionismo. Entonces, ¿qué debemos evitar para causar una buena impresión? Perfecto. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, entonces, está mal evitar contacto visual. Hay gente que te mira y ahí mismo baja la mirada o mira para otro lado o eso que puede indicar que hay una falta de interés o hay una desatención. Ya. Mantenga una mirada natural si tampoco resultar intimidante. Así como así, como. Ya. O torcer los ojos. Perfecto. No, eso no puede ser. No oculten sus manos. Meter las manos en los bolsillos genera desconfianza. Aunque les digo la verdad, yo nunca me fijo dónde están las manos de la persona con la que estoy hablando. Depende. Ahora, analiza. ¡Ay! Si están atrás, ay, sí. Mira quién llegó. ¡Sorpresa! Ay, no puede ser. Depende. Hola. Hola, es que si tienen las si tienen las manitos como cruzadas al frente, si es como señal, no está como muy interesado. Rechazo. Transparencia en la comunicación. Wow. Mostrarlas. Mira, acá está el tuyo. Evitar cruzar brazos o piernas, cruzar extremidades puede ser percibido como una barrera emocional, indicando rechazo o resistencia hacia los demás. Claro. Controlen los gestos excesivos. Movimientos exagerados pueden proyectar una imagen de prepotencia o falta de control. Pueden usar sus manos de forma moderada para reforzar las palabras. Mantengan una postura adecuada. Una postura encorvada sugiere desinterés o falta de energía. Procure mantenerse derechito para proyectar seguridad y compromiso. Esta es vital. Comprométase. No se coma las uñas. Uy, no, no, no. Ay, no, yo caigo ahí. Sí. ¿Por qué? Así, entonces. Sí, no sé, perdón. ¿Pero toda la vida? Pero toda yo la vida. A ti no te he visto. Pero no te he visto. Cuando tú tienes la conversación. No, intento. ¿Vas al baño? Cuando estoy con la persona, no. Ya escondida. Ya vengo, voy a comerme esta uña. No, no, no, me refiero en la conversación. Tú así no. Nunca te he visto. Es grosero. Sí, es feo. Sí, es feo. Con nadie, por favor. Y tampoco dice morderse los labios. Aunque depende. Ok, ok. Porque a veces hay un cuerito que molesta. Y a veces pasa. Estos gestos, junto con mirar constantemente el reloj, el celular, móvil, transmiten nerviosismo, aburrimiento, falta de educación. Eso sí, creo que mucha gente sufre de esa últimamente. El celular. Sí, el tema de uno está en una algo, reunión o alguna vaina y de repente la persona está en el celular mirando. Pero supuestamente escuchando lo que uno le está diciendo, pero está mirando el celular. Sí, es preferible que le diga, deme dos minuticos, respondo. Reviso esto y ya vuelvo. Ya. Porque hay gente que dice, no, hágale que yo le paro bolas. Y no, pero es verdad, porque uno termina en pregunta y no le contestan. Exacto. ¿Cierto? Sí. Eso no, sí, hay eso un silencio. ¿Ah? Sí, sí, sí. No, y no tienen ni idea de lo que se dijo. Esos son consejos. Bueno, mira, muy chéveres. Analícenlos. Exacto. Hay que estar pendientes. Evalúense. Muy bien. Escuchemos a The Killers, esto se llama Runaways.